las noches de luna llena, en esa esquina oscura, todavía se escuchan sus pasos y los míos. Malena llegaba taconeando montada en sus zapatos de charol rojo. Desde lejos, caminando, arrogante, ella se escapaba de su ordenada vida con una excusa cualquiera. Y yo la esperaba. Cuando todo empezó, Malena se desplazaba como a galope. Con su melena al viento, como las crines de una hermosa yegua blanca atravesando verdes, soleados y luminosos parques. Su andar ondulante y sensual. La luna llena iluminando la oscura esquina. Solo quedaba esperar el momento en que su paso se acompasara con el mío. Cuerpos se apretaron furiosamente y después, ¿qué importa el después? ¿Qué importa? Sus pasos, los de ella hacia mí, anunciaban lo que vendría. A veces eran cortitos, como trotecitos, tartamudos casi. Uy. Ya sabía yo cuando los escuchaba que una lluvia de improperios se me venía encima. Inentendibles, pero certeros. ¿Qué cagada me habría mandado? No sé. Yo amaba mi libertad. Sus pasos anunciaban lo que vendría. Yo amaba mi libertad. Ella no. En los últimos tiempos, los del último café, los de sus labios con frío, ella caminaba lentamente, como cansada. De su antiguo taconear no quedaban rastros. Tampoco su cintura ondulante desafiaba mi mirada. Ella llegaba. Sí. Había luna llena, claro. La esquina estaba oscura. La misma escenografía. Pero sus pasos, nada. Su andar, desapasionado, lento, desganado. La última vez fui a su encuentro. No la esperé. Sentí que mis pies viajaban dentro de unos borcegos negros, acordonados. Que la calle era de un empedrado azabache iluminado por la luna, llena. Sí, llena. Y pisé fuerte. Hacia ella con paso militar, rítmico y seguro. Pasé a su lado y seguí. Ella también siguió. Nos miramos y sin mediar una sola palabra, los dos supimos que todo había terminado. El amor es un farol en una esquina oscura. Y esto no es un tango. El amor es un farol en una esquina oscura. Y esto no es un tango. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. You're listening to The Noise is the Message.

auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteig halten. Please sit the last stop. Please leave the train. Thank you. Fahrgäste bitte aussteigen.